Okay, Mary, just a very last question. Le voy a hacer esa última pregunta acerca de la identidad y todo esto. How you feel about, I mean, you made me, bueno, primero que nada les voy a poner antecedentes. Ella durante los breaks de música me dijo, bueno, pero a ver, ¿cuál es tu posición como músico? O sea, tú eres mexicano, pero te entrenaste después, te entrenaste en música folclórica y después la música clásica. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu identidad? Como yo no la sé contestar, mejor que me la conteste Mari, que ella es japonesa y está en Nueva York y tiene una posición muy particular al respecto. Mari, could you please tell us what's your situation besides this training, this over information about music from all the cultures? How you feel more Japanese, more New York, more global, more universal? So. Yes. Well, I started to think about that recently very much because by chance I am working with Japanese traditional instruments right now. Namely, this Japanese ancient, not ancient, but modern instrument called the shamisen. Have you heard? It's like a guitar with a huge pick, you know. And I have to write a piece for it, with a computer. And so I went to some concerts in Japan and I had some extraordinary experiences. Claro. Bueno, Mari nos cuenta que, por ejemplo, su experiencia ahora con instrumentos tradicionales japoneses ha sido ahora muy intensa, se ha relacionado mucho ahora últimamente con compositores e intérpretes japoneses y acaba de hacer una pieza para un instrumento que se llama chamisén, que tuvo muy, muy buen resultado en Japón. Mari, you have to send us all this music. It's great. And have you some other time, perhaps in 2 or 3 weeks. Bueno, le estoy diciendo que le estoy invitando para que en 2 o 3 semanas venga, bueno, venga al programa de radio. Por supuesto que también venga a Guanajuato. Seguramente vamos a invitarla en un futuro. Haremos algún tipo de coloquio, ya que el mismo programa está expandiendo, audiencias y nos está dando lugar a otro tipo de públicos, ¿no? Muy bien. Okay, Mary, anything you would like to add or to say to the people here in Mexico? I think it's a great thing to incorporate your own culture or heritage into what you're doing. I've sort of avoided it until now, partly because I didn't like the way some would take their own, if you're Japanese, a Japanese instrument to make a Japanese music. It seems like that's some kind of a selling point, Claro. you know, Yes. to use your ethnicity as a marketing tool. And I sort of not, you know, put myself away from that. But now that I'm so much out of Japan, I'm almost like a foreigner in my own country. Claro. I am now able to approach it as if I don't know anything, like a foreigner. So I'm kind of rediscovering that. It just happens to be that I'm ethnically Japanese, but I lived my life, you know, more than half of my life outside of Japan and married a French, as you know. So I consider myself kind of a failed Japanese at this point. Bueno, es interesante lo que nos dice Mari. Por ejemplo, ella durante mucho tiempo evitó esta cuestión de entrar o explorar con instrumentos tradicionales japoneses, un poco porque lo veía más como una cuestión de mercadotecnia, más que una exploración legítima en muchos de los casos, ¿no? Y además su entrenamiento tan intenso dentro de la música europea fue tal y le demandaba tal cantidad de trabajo que bueno, pues finalmente hasta ahora que está en Nueva York y que finalmente está digamos viendo o redescubriendo su propia cultura, ¿no? Está digamos está redescubriéndose. Aunque étnicamente ella sea de Japón, finalmente está viviendo en Nueva York, está casada con un francés. Entonces, pues con esto concluimos que Mari, pues ella dice, bueno, pues a lo mejor soy como una japonesa fallida, pero no creo que sea así. O sea, más bien Mari es un músico universal, es el futuro del arte, el arte es universal. Entonces, con esto lo estamos viviendo y lo estamos corroborando mucho más. Okay, Mary, well, thank you very much for this interview and see Oh, thank you you. very soon. Yes. Hasta luego, todos. Hasta luego. Guanajuato. Okay. Bye, bye. Bye.